Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. El huevo de cristal, el cuarto relato incluido en Los ojos de Davidson, antología de 5 cuentos del escritor británico Herbert George Wells, editados en Barcelona en 2006 por Ediciones Atalanta, con el número 11 de la serie Ars Brevis, fue compilado por el autor en su célebre libro Cuentos del espacio y del tiempo, Nueva York, 1899. Junto a la primera versión del País de los Ciegos, 1904, El huevo de cristal, 1897, es, además, uno de los 5 cuentos de H.G. Wells antologados y prologados por Jorge Luis Borges en La puerta en el muro, número 11 de la serie La biblioteca de Babel, editado en Madrid en 1984 por Ediciones Ciruela, en cuyo prefacio revela: se abren comillas. Dos elementos muy diversos hay en el huevo de cristal: la desvalida condición del protagonista y una imprevisible proyección que abarca el universo. A una vaga memoria de esas páginas demos mi cuento, el Aleph. Se cierran las comillas. Un amigo del investigador, Jacob Waves, profesor ayudante en el Hospital de Santa Catalina, en Londres, y responsable de ineludibles tareas docentes, es la voz narrativa que evoca, comenta y relata la breve historia del inusitado y desaparecido huevo de cristal. Ese peculiar y raro objeto estuvo expuesto hace un año en el vetusto, desvencijado y polvoriento escaparate de una tiendecilla cerca de Seven Seas, cuyo rótulo rezaba: C. Cape, naturalista y anticuario. Según el narrador, se abren comillas, el contenido del escaparate era curiosamente heterogéneo. Comprendía varios colmillos de elefante, un juego incompleto de piezas de ajedrez, algunas cuentas y armas, una caja con ojos de cristal, 2 cráneos de tigre y un humano, varios monos disecados comidos por las polillas, uno de ellos sostenía una lámpara, un armario pasado de moda, un huevo de avestruz o algo parecido, ensuciado por las moscas, algunos aparejos de pesca y un acuario vacío, extraordinariamente sucio. Había además, en el momento en que comienza esta historia, una masa de cristal labrada hasta adquirir la forma de huevo y pulida con esmero. Se cierran las comillas. Un patético matiz dickensiano transmina y envenena la conducta, los rasgos físicos y la interacción de los miembros de ese empobrecido núcleo familiar que habita y pulula en la casa y en la contigua tiendecilla del anticuario señor Cape, situada en un populoso barrio de Seven Seas. Su robusta y voluminosa mujer y sus 2 hijastros lo menosprecian y maltratan. El hijastro tiene 18 años y la hijastra 26. Y solo cavilan en el beneficio que puede brindarles las desmesuradas 5 libras por la venta del huevo de cristal ofrecidas por un par de inesperados clientes, un clérigo y un joven oriental. En particular, su esposa, aficionada a la bebida, quien fantasea, por ejemplo, con comprarse un vestido verde de seda y un viaje a Richmond. En contrapartida, el anticuario señor Gabe resulta un inofensivo e infeliz bonachón y buenazo, cuyos románticos, carcomidos y evanescentes viejos sueños, además de reflejarse en lo erosionado y polvoriento de la chacosa y casi abandonada tiendecilla, se condensan y focalizan en la enervante pasión que adquiere, casi como una alucinación psicotrópica, a través de lo que mira, recostado en la oscuridad, en el huevo de cristal, casualmente adquirido a un tratante de curiosidades forzado a desprenderse de sus existencias. Pues Kate veía en él cosas singulares. Es decir, el anticuario señor Kate observa dentro del huevo imágenes estables y en movimiento, como si se tratase de una mágica y misteriosa bola de cristal de algún brujo dominador de hechizos, encantamientos y vaticinios. Por ende, ya poseído y abandonado a esas placenteras sesiones oculares y sensitivas, el señor Kate apenas se ocupaba de su negocio y estaba siempre preocupado, pensando solo en el momento de regresar a su puesto de observación. Precisamente para eludir que su despreciable y obesa mujer y sus odiosos hijastros vuelvan a quitarle el huevo de cristal y lo vendan, el señor Cape lo oculta en las habitaciones del profesor Weir, en la calle Westbourne. Es allí donde entre ambos se establece una elemental y básica complicidad, y por ello se comunican las necesarias confidencias para que, con apoyo de la metodología científica del profesor Waves y de sus anotaciones, deduzcan que el panorama que Kay observa dentro del huevo de cristal, arquitectura, habitantes alados, fauna, flora, bóveda celeste, corresponde a una zona del planeta Marte, y que al unísono, a través del huevo de cristal, desde allá se observa el planeta Tierra. Es decir, según las observaciones de la mancuerna, en ese territorio marciano hay 20 mástiles distribuidos en distintos puntos de altura, y en lo alto de cada uno hay un huevo de cristal idéntico al huevo de cristal que posee el anticuario señor Cape. Según reporta la voz narrativa, se abren comillas, de cuando en cuando, una de las grandes criaturas voladoras se acercaba a uno de ellos, plegaba las alas, enroscaba varios de sus tentáculos alrededor del mástil y miraba fijamente el cristal durante unos minutos, en ocasiones hasta un cuarto de hora. Y una serie de observaciones realizadas por indicación de Waves convencieron a los dos de que en el mundo objeto de su estudio, el cristal en cuyo interior miraban se hallaba situado en el extremo superior del mástil más alto de la terraza, y que en una ocasión al menos, uno de los habitantes de aquel otro mundo había visto el rostro del señor Cape cuando este último realizaba sus observaciones. Se cierran las comillas. Esto implica, o supone, que el cristal del señor Cape se hallaba en dos mundos distintos al mismo tiempo, o bien poseía alguna peculiar relación de simpatía con otro cristal, exactamente igual en aquel otro mundo, de manera que lo que se veía en el interior de uno era, dadas las condiciones adecuadas, visible para un observador en el cristal correspondiente del otro mundo y viceversa. El vínculo de amigos y las observaciones se sucedieron en noviembre, y en diciembre se interrumpieron unos 10 u 11 días por las tareas docentes que tuvo que confrontar el profesor Waves. El anticuario, señor Cave, se había llevado el huevo de cristal a su casa con la intención de que le sirviese de consuelo si surgía en ocasiones durante el día o la noche, con lo que se había convertido ya en la realidad más importante de su existencia. Pero cuando Waves lo busca en la tiendecilla para continuar con las observaciones y exploraciones científicas, se entera que el anticuario murió, que ya está enterrado y vendido el huevo de cristal a un cliente desconocido. Es así que para el profesor Waves, el postrero y ansioso rastreo de ese objeto oriundo de Marte se torna infausto, un enigma, con la probabilidad de que los marcianos, en una época remota, lo hayan enviado a la Tierra junto con otros huevos de cristal semejantes con el objetivo de observar y conocer la vida y los quehaceres de los hormigueantes terrícolas. El Astro, 1897, el tercer cuento antologado en los ojos de Davidson, fue recogido por H.G. Wells en su libro Cuentos del Espacio y del Tiempo, Nueva York, 1899. Narrado por una omnisciente y ubicua voz narrativa, los acontecimientos globales e interplanetarios que se relatan en El Astro se ubican en el futuro, es decir, a comienzos del siglo XX. Precisamente a partir de que el primer día del Año Nuevo, de manera casi simultánea, tres observatorios astronómicos anunciaron que la trayectoria del planeta Neptuno, el más lejano de todos los que giran alrededor del Sol, sufría perturbaciones. No obstante, en diciembre, un tal Ogilvy ya había llamado la atención sobre una supuesta disminución en la velocidad de Neptuno y en la aparición en él de una débil y remota manchita de luz. Si bien la amplitud de la mirada y perspectiva de la omnisciente voz narrativa abarca la finitud y el desmesurado aislamiento del sistema solar, se abren comillas, el Sol, con las motas que son sus planetas, con su polvo de asteroides y sus impalpables cometas, nada en una inmensidad vacía que resulta casi inimaginable. Se cierran las comillas. El pesadillesco meollo del relato se centra, in crescendo, en la visual y pormenorizada narración de los desastres y cataclismos globales que en todos los rincones y latitudes del planeta Tierra causa el veloz y paulatino acercamiento de un inesperado y desconocido astro que previamente choca contra Neptuno. Para fortuna de los supervivientes, la última etapa de la trayectoria de ese forastero y ultralumínico astro no fue una estruendosa y trágica colisión con la Tierra, sino su precipitada caída en el Sol. Desde luego que hubo sensacionalistas periódicos que hablaron de milenarismos finiseculares. Es decir, hubo gente y gacetilleros que habían creído que se avecinaba el sonoro fin del mundo, y al parecer, entre las muchedumbres de supersticiosos e incrédulos que siguieron con su rutina diaria, solo un infinitesimal profesor de matemáticas en Londres, algo drogadicto y megalómano, habló ante sus alumnos de sus cálculos matemáticos sobre la trayectoria del nuevo astro, y sus catastrofistas vaticinios se propagaron por todos los recovecos del orbe a través del telégrafo. Según la profecía del matemático, paralelo al acercamiento del nuevo astro y del posible choque contra la Tierra, en todo el mundo se sucederían terremotos, erupciones volcánicas, ciclones, maremotos, inundaciones y un aumento sostenido de la temperatura hasta un límite imprevisible. No se equivocó. Y con posteridad, al recalentamiento planetario, la voz narrativa reporta que a medida que disminuían las tormentas, los hombres advirtieron que por todas partes los días eran más calurosos que antaño, el sol más grande, y que la luna, reducida a una tercera parte de su antiguo tamaño, tardaba 80 días en completar cada uno de sus ciclos. Y además de otros notables cambios sociales y geográficos sucedidos en el planeta Tierra, quizá lo más sorprendente, o lo que le da una vuelta de tuerca al relato, es el reporte de las observaciones de los astrónomos marcianos, porque hay astrónomos en Marte, en cuya perspectiva y límites cognoscitivos se advierte una intervención armamentística hecha desde el planeta rojo, ignorada por los astrónomos terrícolas, al parecer dirigida contra el desconocido nuevo astro que se estrelló contra Neptuno, cuya ultralumínica explosión en el blanco pudo haber sido aquella débil y remota manchita de luz aparecida en Neptuno que el tal Ogilvie observara en el telescopio. Se abren comillas. Si se considera la masa y la temperatura del misil lanzado a través de nuestro sistema solar, escribió uno de los astrónomos marcianos, sorprenden los escasos daños sufridos por la Tierra, que ha estado a punto de ser alcanzada por el astro. Todas las características distintivas de los continentes y de las masas marítimas permanecen intactas. Y de hecho, la única diferencia parece ser la reducción del tamaño de las manchas blancas, supuestamente de agua helada, en torno a los polos. Se cierran las comillas. Y estos dos cuentos de H.G. Wells, El huevo de cristal y El astro, sean antologados en su libro Los ojos de Davidson, número 11 de la colección Ars Brevis de Ediciones Atalanta, impreso en Barcelona en noviembre de 2006, con 182 páginas. La traducción del inglés al español es de José Luis López Muñoz y el prólogo de Alberto Mangel, actual director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Está en manos de algunos locos que en su afán de odiar y destruir el botón rojo apretarán. Bienvenidos a el fin del mundo. Bienvenidos a el gran final.